bueno, para que vea algo. Que se lance candidato y verá cuántos votos sacará. Cuando nadie le hace caso a Fabricio Correa en Ecuador, solo tiene cierta repercusión en el exterior porque no entiende lo que está pasando en Ecuador. Pero es una situación muy triste, no en lo humano. Cuando él habla de régimen de temor... De terror, perdón. Se critica al dictador que genera ese régimen de terror. ¿Quién puede creer eso? Está convencido de que si da el paso nadie le apoyará. Pero además, si usted lee todo el contexto, él manifestaba, a mí me persiguen por ser opositor. No, eso es falso. Se volvió opositor porque se descubrieron su contrato ilegal y se los suprimió, porque esos contratos eran ilegales y se los terminó unilateralmente. Y ahí se va la oposición. Es falso lo que él dice, que por haber sido la oposición y criticar al gobierno es que se lo persigue y se le terminaron sus contratos. No. Por descubrir esos contratos ilegales y terminarlos unilateralmente en defensa de la ley y del bien común, es que se fue a la oposición. Una de las cosas, tantas cosas que tergiversa Fabricio Correa. Mientras usted lo explicaba, estamos viendo también alguna imagen de ese libro Gran Hermano, tan criticado por su parte. ¿Alguna vez intentó reconducir esta situación cuando vio lo que estaba pasando? ¿Trató de evitar lo que, según usted, hizo su hermano? Pero es que no lo supe. La prensa... Con mala fe, cierta prensa, su hermano, presidente. La cierta prensa, oye, yo no le daba ni entrada al palacio, pregunté a mis colaboradores, le advertí a todo el gabinete, nadie recibió a Fabricio Correa, porque siempre he sabido cómo es mi hermano, yo qué culpa tengo de tener un mal hermano. Ese libro se debió llamar no el gran hermano, sino el mal hermano. Pero ¿cuál es la impresión que ha dado la prensa? Que Fabricio Correa se presentaba con la mano del presidente y se le daban los contratos a dedo. Falso. Con ayuda, dicho sea de paso, del abogado de Diario El Universo, y su empresa Fantasmas en Panamá, que a su vez compraron empresas en Ecuador que ganaron concursos. ¿Cómo un ministro iba a saber que la empresa Cosurca, propiedad de dos empresas Fantasmas, ABC, XYZ en Panamá, eran de Fabricio Correa? Te da la impresión de que se le ha dado a dedo directamente pero los contratos. Nadie, es falso. Presidente, ni los servicios secretos de un país, ni nadie de su entorno le advirtió que esto estaba pasando. ¿Pero cómo los servicios secretos se van a encargar de estas cosas? Bueno, alguien le podría haber avisado de su entorno. Pero es tan difícil, incluso, vea, le voy a una primicia. Tenemos graves indicios que ha continuado con ciertas empresas fantasmas que estamos investigando. Pero son cosas extremadamente difíciles de detectar, insisto. Son empresas fantasmas, por favor, público español, latinoamericano y iberoamericano, para que se entienda bien el problema. Creó empresas fantasma en Panamá con asesoría del abogado Diario del Universo. Empresas fantasmas que compraron empresas en Ecuador que participaron en concursos. ¿Cómo se puede detectar esa vinculación? Ha dicho, todo el mundo sabe ese grado de desequilibrio que tiene mi hermano, lo detectan. Usted mismo ha dicho que le impedía el paso al palacio. Sí. ¿Su relación, en la vida adulta me refiero, siempre ha sido mala, presidente? No, pero muy distante, porque jamás he compartido las prácticas empresariales de Fabricio Correa. Yo ni siquiera conocía su oficina. La conocí pocos meses antes, porque yo la coincidí en el estado en Guayaquil y era el cumpleaños y se lo celebraba en la oficina. Ni siquiera conocía su oficina. Jamás me he vinculado a los negocios de mi hermano, porque siempre he tenido graves cuestionamientos a su forma de hacer negocio, a la fuerza. Vaya a ver cuántos juicios ha metido, sin trabajadores afiliados a la seguridad social, sin pagar impuestos. Jamás he compartido esa forma de hacer negocio. Todavía no le he preguntado por el tema más polémico y ya he hecho muchas referencias en estos 15 minutos de entrevista a la prensa, al Diario Universo. Pero como conversábamos antes en la entrevista, yo creo que uno de los graves problemas planetarios. Negocios privados dedicados a la comunicación social, dedicados a proveer un bien público fundamental para la sociedad. Es una contradicción de base. Bueno, es una contradicción, pero tiene que haber medios de todo tipo. Supongo que defiende que haya medios de todo tipo. Sí, pero yo creo que debe haber más medios públicos, más medios comunitarios que no tengan ese conflicto. El lucro, el bolsillo y la comunicación social. ¿Y ya sabe qué cree que prevalece cuando, ya sabe usted que cuando medio un medio vende también a la banca y tiene que criticar a la banca? ¿Qué va a prevalecer? Pues ¿el interés privado o el interés público? En algunos casos incluso lo profesional. No, eso es usted como periodista profesional, pero los dueños de medios le impondrían el fin de lucro. Eso nos pasó al inicio del gobierno. Por favor, no nos engañemos, entendamos lo que vive América Latina. De los 7 canales nacionales de televisión, 5 pertenecían a la banca. ¿Usted se imagina si queríamos regular a la banca para que no ocurran los excesos que ocurrieron aquí en España y que nos ha llevado a esta crisis? Teníamos a todos los canales de televisión en contra. Hay conflicto de intereses. Bueno, los canales estarían en contra, pero usted puede tomar igualmente la decisión. La crítica puede existir. Por supuesto que la tomamos. Pero hay manipulación, no es crítica, es manipulación. Utilicemos las palabras correctas. Quiero preguntarle por el tema del universo. Con el tiempo que ha pasado, con las críticas que ha recibido fuera, y muchas, y ahora vamos a hablar de ello. Maravilloso, porque antes ni siquiera hablaban de Ecuador. Bueno, ahora sí. Lo que hacen, como la gente no le cree. Esto no es positivo para usted. No, yo creo que es positivo para el país, ya está en la mira del mundo entero. Publican editoriales, gente que ni conoce dónde está Ecuador, y lo que hacen los ciudadanos del mundo, como ya saben cómo es cierta prensa, lo que hacen es percatarse de que algo interesante está pasando en Ecuador. Por si acaso, en esta lucha judicial contra el abuso de cierta prensa, subió la popularidad del gobierno y se desplomó la credibilidad de los medios. Vale, voy a llegar a la mitad. Déjame que le pregunte, presidente, que usted es muy crítico con los medios, pero sobre todo con algunos contra los que ha tomado decisiones como esta que ha generado tanta controversia. Bueno, la pregunta es, déjame que le haga la pregunta. Con todo el tiempo que ha pasado, con las críticas, insisto, que ha recibido, ¿se arrepiente de cómo ha manejado todo este tema si después ha tenido que llegar al indulto? Pero que siempre leía el pueblo ecuatoriano, más que construir escuelas, más que construir caminos, más que construir hospitales, hay que construir la verdad. Si no, nos saldremos de su desarrollo. Por supuesto que esta lucha ha valido la pena. Jamás ha sido que va a ser fácil. Esto ha sido tremendamente desgastante. ¿Quién quiere estar en un juicio penal? Pero era necesario. Porque aquí estoy mostrando parte del artículo. Por favor, pongan la parte final. A esto le llamaron opinión, para que vea cómo engañan a la gente. Pongan la parte final, sí, por favor. Sí, claro, se refiere, crímenes de lesa humanidad. El dictador debía recordar, por último, esto es muy importante, que con el indulto, en el futuro un nuevo presidente, que sea enemigo suyo, podría llevarle a una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente. A esta calumnia le llamaron opinión. Es que esto se puede aceptar en una sociedad civilizada. Pero dígame, ¿cómo entiende que New York Times, la editorial, después usted, es verdad, dijo que le habían entrevistado, un editorial durísimo, habla de liderar una despiadada campaña contra la libertad de expresión? Pregúntale al New York Times, ¿sabe dónde queda Ecuador? Bueno, yo creo que en el New York Times, presidente, saben dónde queda Ecuador. Yo creo que algunos no saben. Bueno, pues quizá no, pero no, entiendo que quien ha escrito ese editorial... Déjeme que le termine. Es que me el editorial... Ponerlo, sí, pero déjeme que le termine la pregunta. El editorial de New York Times... Mi oficio es responderle a la gente, no a los medios de comunicación. Ustedes se creen propietarios de la opinión pública. No, ustedes son propietarios de la opinión publicada. La opinión pública es la de nuestros pueblos y a ellos hay que contestar. Nosotros intentamos ejercer de intermediarios, presidente, por eso le digo... fracaso. Sí, pero siempre, ya le digo, intentamos hacerlo desde lo profesional. Le ponía el ejemplo del New York Times, pero Amnistía Internacional, Human Rights Watch, hay muchas organizaciones que han sido muy críticos. Usted apela a esa frase efectivamente del editorial. ¿Qué me dice, qué me dice eso? Sí. El espíritu del cuerpo... Totalmente antiético. El espíritu del cuerpo fue mantener el poder intocado de la prensa. Porque usted cree que es ético que publiquen un editorial con la versión solo de una parte y ni siquiera contraste, lo cual es un deber fundamental del periodista, la información. Y Amnistía Internacional, no sé si después se ha pronunciado, pero es Human Rights Watch. ¿Usted sabe, por ejemplo, cómo se financia Human Rights Watch? ¿Usted sabe a qué políticas obedece? Pues es uno de los graves problemas de nuestro tiempo. Legitimamos organizaciones no gubernamentales sin ningún asidero democrático, satanizamos la política, se quiere hacer política del sector privado, en la parte económica, privado con fines de lucro, en la parte supuestamente derechos sin fines de lucro. Es uno de los graves problemas de nuestro tiempo. Rescatemos la política. Yo le mencionando. Nosotros tenemos responsabilidades, nuestros pueblos nos escrutan cada cierto tiempo por sí, medio de las elecciones. Luego se presentan a las elecciones, pero Amnistía Internacional es muy dura con muchos países. Bueno, ¿qué es Amnistía Internacional? Sí, ataque a la libertad de expresión que envía un mensaje peligroso a otros periodistas, y déjeme que le diga. Amnistía Internacional. Sí, Amnistía Internacional, ni siquiera sabía. No, yo me recuerdo de bueno, otra cosa. Bien, pues usted se tiene en Amnistía Internacional, que es muy crítica con otros gobiernos, como el norteamericano. Lo financia la hermanita de Caridad, el cartel de Sinaloa. ¿Qué interés, presidente, qué interés puede tener Amnistía Internacional en ser tan duro como... Amnistía Internacional es otra cosa, pero le pido a Amnistía Internacional que se entere un poco de la situación de Ecuador. Como nunca, por fin se ejercen los derechos humanos. El derecho a la salud, a la educación, a la vida, al trabajo, a la verdadera libertad de expresión. En un Estado de Derecho, mi querida Anita, no se persiguen periodistas, como se quiso posicionar, se persiguen delitos, infracciones legales, tipificadas en la ley, y gracias a Dios, en nuestro marco jurídico todavía la injuria es una infracción legal, que quien la comete puede ser un periodista, un jugador de fútbol, un bombero voluntario, y es otra cosa, pero se persiguen infracciones, delitos, no personas, como lo quiso presentar la prensa. Ha hablado de este tema con Mariano Rajoy y me ha dicho que habían tenido cierta cercanía. ¿Qué le dice Rajoy de estos? No quiero ser incidente, ¿no? Pero no, lo que yo le digo a todos los presidentes en confidencialidad, se quejan de los excesos de la prensa, pero algunos dicen es mejor soportar todo porque si no es peor. Nosotros estamos dispuestos a la lucha porque creemos, le insisto, que es mucho más importante que construir carreteras, hospitales, escuelas. Construir la verdad. La mentira ha destruido América Latina. Se miente demasiado. De los medios de comunicación, de la política, en lo cotidiano. Son los grandes desafíos que tiene nuestra América. Los